mismo, ella se fue y me dejó. Todo lo que yo le di, a ella no le importó. La primera ella se fue, la segunda no volvió. Que se vaya de una vez, con mi amor ella jugó. Y con mi amor no se juega. Lo mismo.